Queridos oyentes, este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Yendo, que se transmite aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Obriñuc y también hay otras formas de poder escuchar este programa y los demás programas de esta querida radio, que pueden ser a través de la página de internet www.fmpuntadelindio.com.ar y también este programa en particular. Se puede escuchar en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página de internet archive.org. Muy bien, no sé si les dije que mi nombre es Marcelo Bobriñuc y en el día de hoy vamos a tener, como tenemos por costumbre, dos lecturas que espero que sean interesantes para cada uno de ustedes. En el primer lugar vamos a hablar de una tarea que están realizando los espartanos. ¿Quiénes son los espartanos? No son los de la película 300, o el nacimiento de un imperio. Es una fundación que promueve las prácticas del rugby en las cárceles. Y el equipo de rugby se llaman los espartanos. Ya hemos hablado hace mucho tiempo de ellos. Hemos leído de cómo la práctica del rugby y la disciplina que acarrea practicar ese deporte lo lleva a mejorar la convivencia y la habitabilidad en las cárceles. En este caso vamos a leer una tarea que ellos están haciendo en los paradores donde alojan a la gente sin techo. Así que vamos a pasar a la lectura de este artículo. ¿Qué les parece? Y el artículo se llama En los paradores de los sin techo, un reto para los espartanos. La fundación que promueve la práctica del rugby en las cárceles está logrando reducir los niveles de conflictividad que imperaban en los refugios para la población en situación de calle. Para la gente que vive en la calle, el gobierno porteño tenía una solución y un problema. La solución, los refugios o paradores, 32 en toda la ciudad. El problema, los refugios o paradores, la convivencia. Allí se tornaba tan difícil que a menudo para controlar los desmanes había que llamar a la policía. Incluso muchos de los que llegaban a estos centros de inclusión, donde se les da techo, cama, baño, comida, atención médica y actividades recreativas, preferían volver a la calle porque el lugar terminaba siendo aún más tóxico que el desamparo de una plaza o de una vereda. Acostumbrados a la soledad y a la independencia, a ser dueños de sus vidas, aún en estas situaciones críticas, lo habitual era que les cueste socializar, ajustarse horarios, obedecer indicaciones. Arreciaban las peleas y los robos, signados además por la droga y el alcohol. La gran mayoría son adictos. La pandemia vino a agravar este panorama. Por el cierre del comercio, de las oficinas, con calles vacías, los llamados sin techo estaban todavía más desprotegidos y muchos aceptaron ir a un parador. En las periódicas rondas para invitarlos solían resistirse. La población de los refugios pegó un salto, pasó de 1.000 a 1.500 personas. A la ya de por sí difícil convivencia se le sumó el riesgo del contagio y una batería de protocolos. De un día para otro, tuvimos muchísima gente y eso complicó todo, dice la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, María Migliore. Había que lograr que la solución del problema dejase de ser otro problema. La situación se resolvió por una vía nada convencional. Migliore recurrió a la Fundación Espartanos, que promueve la práctica de rugby en las cárceles como escuela de valores e instrumentos de transformación personal. Tras recuperar la libertad, cientos de espartanos han logrado reinsertarse en la sociedad y o trabajan en empresas y organismos públicos, empleos que la propia fundación les busca. Si el índice de reincidencia en el delito oscila, según las distintas fuentes, entre el 50 y el 70% de los casos, en el caso de los espartanos cae a menos del 5%. El modelo ya se extendió a 68 unidades en 21 provincias y a varios países. Migliore pensaba en el aporte que podían hacer esos jóvenes de carácter templado, en el rigor de las cárceles, que no se amedrentan ante el conflicto y que además necesitan trabajar. Habló con Eduardo Coco Oderigo, el creador de Espartanos, y con Dolores Irigoyen, directora ejecutiva de la fundación, y acordaron el plan. Llevar a los refugios como colaboradores, contratados por el gobierno porteño, a estos esconvitos que gracias al rugby y a un trabajo de reeducación dieron un vuelco en sus vidas. Enseguida, el vuelco se produjo en los paradores. La conflictividad empezó a caer drásticamente. El trabajo que hicimos con espartanos, dice Migliore, nos ayudó a construir una mejor convivencia, que haya menos conflictos y más armonía en los vínculos. Pudimos encarar nuevas dinámicas y actividades vinculadas al deporte para acompañar mejor el camino de reconstrucción de las personas. Primero se incorporaron 6 espartanos al refugio de Parque Avellaneda. Y paulatinamente, 13 más distribuidos en 3 centros, la mayoría en el Parque Roca, el más grande de la ciudad. Buscamos el perfil adecuado, los que tuvieran más paciencia, conducta y fortaleza, describe Irigoyen. Fuimos aprendiendo y las cosas se dieron muy bien. Dentro del contexto de los centros, que no es fácil, un espartano una vez les dijo: ustedes deberían valorar lo que tienen acá. Yo en mi casa no tengo ni este techo, ni estos baños, ni el puchero que ustedes les dan. Se recorrió esta semana el centro de inclusión de Parque Roca, en Villa Soldati, al sur de la ciudad, donde actualmente viven cerca de 400 personas que estaban en situación de calle. Se usan como refugios enormes instalaciones que fueron construidas para los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018. La mayor está dividida en 3 sectores, cada uno con sus camas, separados por altos tabiques de madera. Para familias, hombres que están en un aislamiento preventivo de 10 días y los que ya pasaron por esa etapa. El promedio de edad, sin incluir los chicos, está entre 30 y 35 años. Otros centros agrupan a gente mayor. En el hall de entrada hay una mesa con personal de salud. Por día se distribuyen las 4 comidas. Aunque los techos son muy altos, el lugar está calefaccionado y por protocolo ventilado. Durante la recorrida todo parecía estar en orden. Así que bueno, hasta acá la lectura de este artículo. ¿Qué les pareció? Una buena manera de inserción de la gente de los expresidiarios, los que han tenido una nueva oportunidad de reinsertarse, y de esa manera son útiles a la sociedad, y baja con eso el índice de reincidencia, que en el caso de los espartanos es del solo 5%. ¿Qué les parece? Bastante diferencia entre el 50 y 70% de los expresidiarios que no tienen esa posibilidad de estar en los espartanos, que es una actividad voluntaria. Nadie se lo obliga a participar de ellos. Participa el que quiere. En un momento ellos tienen un libro, la fundación editó un libro que yo lo compré pensando que tal vez se podría compartir alguna experiencia o la historia de los espartanos, pero por el formato del libro no es un libro radializable, o sea que no se puede leer en la radio de una manera de que sea menos y de que uno lo pueda entender bien. Lo lamenté mucho porque pensé que por ahí podíamos compartir más con este tema, pero bueno, se dio así. Bueno, vamos a un intervalo musical, vamos a escuchar música folclórica a los tucu tucu. ¿Les suena los tucu tucu? Así que bueno, vamos a escuchar de parte de ellos una canción que se llama Nostalgia Santiagueña. Así que espero que les guste este tema. Tengo algunos problemitas con la compu, así que por eso estoy haciendo un poquito de... Ahí viene. Un poquito de tiempo para que ustedes no tengan tanto silencio en la escucha. Así que bueno, ahí ya estamos con el tema de los tucutucu. Espero que les guste y que lo disfruten. Bueno, todavía no se cargó el tema, pero bueno, ya vamos a estar. A ver, espere que pero qué barbaridad. Ahí está. Todo el programa. Ay, ay, ay, sí, sí. Y más me lo recuerda mi larga ausencia. Ay, ay, ay, sí, sí. Santiago que dejé, con mi rancho querido, una de los mistoles, charquiquecillo. Ay, ay, ay. De los mistones, charqui que sí, ay, ay, ay, sí, sí. Tu sombra de mistole y buscar, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al palo, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. De tanto andar, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay. Muy bien, hemos escuchado a los tucu tucu interpretando el tema Nostalgia Santiagueña. ¿Les gustó? Estaban medio reacios a cantar los tucu tucu hoy, ¿eh? Me costó mucho hacerlos cantar. Me parece que están medio achanchaditos los tucu tucu, ¿eh? Muy bien, estamos en el programa Leyendo Yendo. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Y si se perdieron la primera parte del programa, hemos leído acerca de cómo los espartanos Están ayudando en a pacificar, a que sea más llevadero el ambiente en los en los paradores donde asisten a la gente sin techo. La gente sin techo es muy independiente, no quiere que se le metan en sus cosas, son muy celosos de sus posesiones, no les gustan que los joroben mucho, así que tener 400, 500 personas en un mismo lugar es bastante complicado. Menos mal que se les ocurrió convocar a los espartanos para que sea todo más llevadero. Muy bien. Si se perdieron la primera parte, como yo les dije antes, del programa del día de hoy, los días lunes a partir de las 13 horas se produce la repetición de este programa. Si no, también a partir del lunes a la noche ya se puede escuchar en archive.org el programa que se va a emitir los jueves a la mañana. Así que ahí tienen una ventajita. Si no, en el momento que ustedes prefieran, si tienen un acceso a internet, pueden escucharla en el momento que ustedes prefieran. Muy bien, el segundo artículo que vamos a leer en el día de hoy va a hablar acerca un grupo de mujeres de afroamericanas de Estados Unidos que formaban parte de la NASA y que se las llamaba las computadoras. ¿Por qué? Porque ellas hacían manualmente, porque en ese momento todavía no existía mucho el tema de la computación, todos los cálculos matemáticos que intervenían para mandar el hombre a la Luna. Hay una película que se llama Talentos Ocultos que relata toda esa circunstancia, todas las cosas que pudieron pasar. Hay varias historias paralelas. Así que les recomiendo esa película, Talentos Ocultos. Uno de los actores que trabaja es Kevin Costner, uno de mis actores favoritos. Muy bien, vamos entonces a leer la historia de estas chicas. ¿Qué les parece? Y el título de la nota se llama La niña que soñaba con números y luego fue parte de la carrera espacial. Pese a los límites que la segregación racial imponía en los Estados Unidos de los años 50 y 60, Katherine Johnson estudió matemática, ingresó en la NASA y desarrolló los cálculos que permitieron poner a un astronauta en órbita. No soy buena para las matemáticas. Cuando era niña, el álgebra me mataba. Logré recibirme de la secundaria gracias a mis maestros que me hacían pasar, no por mis resultados, sino por mi esfuerzo. Así que fue con asombro que leí Mike Remarkable Journey, el libro póstumo de memorias de Katherine Johnson, sobre su vida como mujer matemática y negra. Esto es lo que dice la autora de este artículo. Tal vez recuerden a Johnson por el libro de 2016, Talentos Ocultos, de Margot Lee Shetterly, y la película basada en el mismo. Ojalá me hubiera enterado de su historia antes. Como escribe en el prefacio Yvonne Darlene Cagle, la discípula de Johnson en la NASA. ¿Por qué las niñas nunca supimos de su historia? Especialmente las niñas de color. ¿Por qué tuve que pasar por tanto sufrimiento y desengaños en mi vida cuando podría haberla mirado y tomado de ejemplo de ella y avanzar con la cabeza en alto con su mismo aplomo, gracia y desenvoltura? ¿Por qué no conocí esa voz que le hablaba no solo al mundo, sino a mi corazón, a mi determinación? Ahora lo sabemos. La película Talentos Ocultos lanzó a Johnson al estrellato internacional cuando ya tenía casi 100 años. Su recorrido del anonimato y la discriminación a convertirse en la investigadora matemática cuya precisión de cálculo contribuyó a sacar adelante proyectos cruciales como la puesta en órbita de John Glenn en 1962, ha sido fuente de inspiración para muchos. Johnson recibió una ovación de pie cuando se presentó en silla de ruedas sobre el escenario de la entrega de los premios de la Academia en el 2017. Rodeada del trío de actrices Taraji Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, que interpretaron a las mujeres protagonistas de Talentos Ocultos. Tal vez Johnson no haya ganado un Oscar, pero en su vida rompió muchas barreras. Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, entre muchos otros honores, y murió el año pasado a los 101 años de edad. Como podrán imaginar, el centro de este libro de memoria son los números. Y a Johnson nunca le intimidaron los números, de hecho, la seducían. La simetría, el juego de ecuaciones y fórmulas siempre estuvieron en su cabeza. Lo que amaba de la matemática más que de cualquier otra materia de estudio era que había una respuesta definida, correcta o incorrecta, recuerda Johnson. Yo andaba contando todo lo que veía y siempre me exigía a mí misma para llegar más y más arriba. Johnson dice que heredó la habilidad matemática de su padre, George Coleman, a quien lo separaba de la esclavitud una generación y que no había terminado la primaria. Papá era rápido con los números, explica. Sumaba, restaba y resolvía cálculos complejos todo mentalmente. También podía mirar un árbol y calcular cuántos troncos podía sacarle. Johnson escribió su libro de memorias con sus hijas Joylette Hillick y Catherine Moore, quienes se ocuparon de completar el libro cuando Johnson murió. La autobiografía ofrece una perspectiva más personal de la historia, que luego se hizo famosa por el libro de Margot Lee Shetterly. En sus memorias, Johnson habla de las disparidades entre la vida real y lo que vio en la pantalla. De su encuentro con el presidente Barack Obama en 2015, dice: «Muchas personas, sobre todo mujeres, me han preguntado qué sentí cuando me besó el presidente Obama. Solo puedo decir que fue emocionante». Katherine Johnson nació en las montañas Allegheny, en Virginia Occidental, en 1918. Sus padres se mudaron a White Sulphur Springs para que sus hijos tuvieran acceso a la educación más allá de la escuela primaria. En aquel entonces, los niños negros que no vivían en ciudades no tenían esa opción. Durante los veranos, el padre y los hijos trabajaban como botones y ballet en Greenbrier, un extenso complejo turístico cercano. Niña precoz, Johnson saltó varios grados y terminó la escuela primaria a los 10 años. A los 15 comenzó la universidad en la Academia Estatal de Virginia Occidental, por entonces Colegio Estatal de Virginia Occidental, donde se destacó en francés, inglés, música y, para sorpresa de nadie, también en matemática. Su mentor en la universidad fue William Walton Schieffelin Claytor, que era el tercer negro en todo el país que había obtenido un doctorado en matemáticas. Fue Claytor quien le sugirió a Johnson una carrera de investigación en matemática, y creó especialmente para ella un curso de geometría analítica del espacio. A los 19 años, Johnson consiguió su primer trabajo como maestra. Después crecí y supe que la ley me ordenaba sentarme en la parte trasera de los autobuses, ocupar los palcos más altos en los teatros y usar bebederos y baños para gente de color debido a mi raza, escribe Johnson. Pero decidí creerle a papá. Yo era igual de buena que cualquier otro, pero no mejor. El relato de Johnson no solo cuenta el éxito de una mujer, sino la historia del siglo XX, incluido el cambio de rol de las mujeres en la fuerza laboral, el movimiento por los derechos civiles y la carrera espacial. En todos estos aspectos, la figura de Johnson es sumamente relevante. En 1940, por ejemplo, en la Universidad de Virginia Occidental, decidió admitir a 3 estudiantes negros para que se integraran al campus. Uno de ellos era Johnson, la única mujer del grupo, y aprovechó la oportunidad para hacer su posgrado. El reajuste cultural fue fuerte. Por primera vez en su vida, estaba en una institución predominantemente blanca. No sé si los otros estudiantes sabían quién era yo, o si sabían que era una negra, dado que tengo la tez clara, recuerda Johnson. Para entonces ya estaba casada, y dejó la universidad cuando quedó embarazada. La pareja crió a 3 hijas y finalmente se mudó a Newport News, Virginia, para tener mejores oportunidades laborales. En 1952 trabajó como maestro suplente y enseñaba ecuaciones cuadráticas, construcción geométrica, logaritmos, polinomios, lo que fuese. Desde un primer momento, mis alumnos recibían el mensaje de que las matemáticas están en todas partes y no hay que tenerles miedos. Finalmente, solicitó un trabajo en el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, NACA, el predecesor de la NASA, y en 1953 fue contratada como matemática, puesto que por entonces tenía el nombre de computadora. Viuda a los 38 años, en 1956, Johnson siguió con su ascenso profesional. Entonces llegó el movimiento de los derechos civiles y cambió para siempre Estados Unidos. Comenzó la carrera espacial y Johnson estaba en el centro de todo. No se jubiló hasta 1986 y fue testigo de muchos avances en el espacio, aportando hasta el final sus habilidades matemáticas. En sus últimos años los homenajes se multiplicaron, pero Johnson se mantuvo una notable humildad. Si en mi vida hice algo para merecer esto, es porque tuve grandes padres que me enseñaron lecciones simples como poderosas, que me sostuvieron en los momentos más difíciles. Reflexiona ante el final de su libro. Siempre estuve orgullosa de mi trabajo, pero nada lo hice sola. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. Voy a leer un artículo que está puesto como secundario, pero lo quiero compartir con ustedes, que habla acerca de la película Talentos Ocultos. Y dice así: la película Talentos Ocultos ilumina la vida de Johnson y otras matemáticas. La mujer corre entre la impaciencia y la necesidad. En el escritorio quedaron sus cálculos, complejas construcciones numéricas que debe lograr lo que los ingenieros de la NASA aún no pudieron: poner un hombre en órbita alrededor de la Tierra. Ella es matemática y también un ser humano. Necesita un baño, pero tiene vedada la entrada a los que están cerca de su oficina. La segregación racial sigue vigente en los Estados Unidos, aún en ese enclave de la inteligencia llamado NASA. Ella es negra y no puede compartir ciertos espacios con las mujeres blancas. Por eso debe recorrer cientos de metros hasta llegar al remoto sector destinado a las descendientes de los antiguos esclavos. La mujer que corre, de ida urgida por la naturaleza y de regreso urgida por esos números que la obsesionan, es la actriz Taraji P. Henson, que interpreta a Katherine Johnson en Talentos Ocultos. Estrenado en 2016 y luego distribuido a través de plataformas como Amazon Prime y Disney Plus, este film vino a iluminar a tres figuras más bien olvidadas por la historia de la carrera espacial: la brillante Johnson y dos colegas, también mujeres matemáticas y afroamericanas, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, que participaron en las cruciales investigaciones que a comienzos de los 70 impulsaron los primeros pasos de la humanidad fuera de la planeta Tierra. Aunque en 2015 una ya nonagenaria Katherine Johnson recibió a manos del entonces presidente Barack Obama la Medalla Presidencial de la Libertad, su nombre y su trayectoria eran de Talentos Ocultos, fue recuperar su historia junto con las de Vaughan y Jackson, para poner el ojo, a veces con humor y otras con alguna crudeza, no solo en la invisibilización del talento femenino, sino también en los estragos que provocó y provoca la discriminación racial. La película se basa en el libro Talentos Ocultos de Margot Lee Shetterly. Y este título no es azaroso, porque figure es figura, pero también es número. Y la escritora alude tanto a la figura de las matemáticas a quien nadie veía, pese a que sus cálculos eran vistos, apropiados y muy bien utilizados, como a los números que esas mujeres intentaban develar, encontrar, sacar de la oscuridad en la que se hallaban y ponerlos a jugar en fórmulas para que en su época aún eran inauditas. En particular, Johnson, considerada niña prodigio en su infancia, que hizo de la maravilla ante el universo de lo matemático una pulsión vital capaz de hacerle superar los mil y un obstáculos que su época le tenía reservados. No casualmente, la película incluye escenas que reenvían a la niñez de Katherine pequeñita, que asombraba a los adultos y que años después calcularía las trayectorias del vuelo del proyecto Mercury y el vuelo a la luna del Apolo 11. Muy bien, ¿qué les pareció este artículo? Muy interesante, ¿no es cierto? Tan interesante que la llevó a hacer una película y que escribieran un libro sobre ella. Les recomiendo la película. Es muy, muy amena, muy interesante. También tiene partes que le van a causar que les van a causar risa por las situaciones que tenían que pasar estas chicas. Pero cómo lo superaron. Y bueno, de esa manera estamos terminando el programa del día de hoy. El programa número 218. Como siempre, vamos a terminar escuchando música clásica. Estamos escuchando los conciertos de Brandeburgo, de Johann Sebastian Bach. Así que espero que les guste. En el caso del concierto de Brandeburgo, son varias partes. Pero la del día de hoy es bastante, por ahí es la más extensa, es la que dura más o menos 20 minutos. Espero que lo puedan disfrutar. Y de esa manera estamos terminando el programa del día de hoy. Esta es una introducción del video del cual saqué la grabación. Transformo los videos en MP3 para que ustedes lo puedan escuchar. Esta es la presentación del video que transformé. Así que por eso sigo hablando mientras los escucho, para que ustedes puedan escucharlo en su totalidad. El concierto de Brandeburgo, es la versión del canal de EuroArts. Así que espero que les guste. Ahí ya va a empezar el concierto. Thank you. Thank you.